La Zona Cero. Nos enfrentamos posiblemente al monográfico más raro, más visionario de toda nuestra historia. Amigos, vamos a hablar de John Titor, ese fenómeno surgido en Internet, posiblemente una leyenda urbana, posiblemente una historia de estas raras que a veces aparecen en la red, pero como nosotros somos raros ya de por sí, pues ¿cómo no vamos a hablar de un crononauta? Porque eso es lo que es John Titor, un crononauta, un hombre venido desde el futuro para arreglar ciertas cuestiones de su pasado. Ya sé que es difícil de entender, pero con Jesús Callejo y Carlos Canales esto va a quedar muy bien clarificado. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú de qué año vienes? Yo soy del actual todavía porque vivo en esta especie de encarnadura mortal. Sí, sí, sí. Pero el John Titor, la verdad que nos ha dado unas claves suficientes para viajar en el tiempo y ahora vamos a desvelar alguna que otra. Muy bien. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pero tú vienes del siglo XIX, eso sí. Sí, nací un poco antes, pero bueno, es el que me conservo bien. Bueno, pues aquí tenemos a John Titor, que es la última sensación en Internet, con página web propia. Entra en los chats, es, bueno, claro, el mejor profeta que tenemos ahora mismo, porque se supone... ¿De qué año viene, Carlos? Del 2036. Del 2000... Eso es lo que dice él. O sea, que viene de hace 32 años. Bueno, pues, ¿y qué podemos hacer con John Titor? Pues averiguar las cosas que propone. En principio, Jesús, una historia rocambolesca que aparece en Internet hace ya algún tiempo, ¿no? En el año 2000, sí. O sea, que ya es una vieja historia, lo que pasa es que viene coleando, porque es un argumento fascinante para una novela de ciencia ficción. Pero esto parece Terminator, pero sin bicho. Sí, sí, sin bicho, por ahora, ¿no? Lo que pasa es que John Titor, antes de irse, antes de abandonarnos, porque ahora ya oficialmente no está en nuestro tiempo ni en nuestro espacio, dejó una serie de profecías bastante apocalípticas y se parecen mucho, ¿no?, a lo de Terminator, a todo ese futuro que parece que está reservado para la humanidad y que no es nada halagüeño. Pero básicamente habría que resumir un poco quién es este personaje, ¿no? Que todavía no es demasiado conocido, por lo menos en España, en Estados Unidos yo creo que sí, porque ha levantado muchísima polvareda, muchísima polémica. Pero estamos hablando de un soldado americano que tiene 38 años en el momento que llega a nuestro espacio-tiempo del año 2000 y tenía una misión, que era volver desde su presente, no lo olvidemos, es el año 2036, hasta el pasado, que él lo cifró en el año 1975, para una misión concreta y una misión peregrina, si quieres, porque tiene que recuperar un modelo de una computadora antigua del IBM, del modelo 5100 del IBM. Con lo cual ya te extraña un poco, ¿no? Porque, bueno, si se supone que está viviendo en el 2036, donde la tecnología, la informática es lo que más se lleva, ¿qué necesidad tiene de buscar un modelo tan obsoleto como es este modelo del IBM, de esta computadora, pues bastante arcaica? Y es porque lo necesita, según dicen, muy importante para resolver un bug muy conocido en Unix y que es necesario para desarrollar un proceso informático que le elimine a su mundo, a su época, el 2036, del follón en que se está metiendo. O sea, necesita un elemento de la paleoinformática. Claro, y por eso él adelanta los acontecimientos que van a ocurrir al planeta Tierra para que nos demos cuenta y entendamos su situación de por qué él necesita viajar al 1975 para recuperar este computador. Lo que pasa es que se pasa por el 2000 durante unos 4 meses y empieza a divulgar toda la información que él tiene a través de Internet, de los chats y de los foros, porque realmente se mete en todos los tinglados. Y, lo más sorprendente, nos muestra imágenes y fotografías de su máquina del tiempo. Vamos a ver, Carlos, entonces, ¿estamos hablando de un soldado de 38 años con misión oficial o es una misión privada? No, es oficial. Vamos a ver, lo divertido del asunto, Titor, bueno, él no se llama John Titor, por cierto, eso conviene indicarlo, porque nuestros inteligentes oyentes habrán dado cuenta ya de un detalle, que tiene ahora mismo 8 años, está vivo. Entonces, claro. Vamos a ver, hay muchas cosas, luego tocaremos los puntos fascinantes, porque yo estoy personalmente convencido que es un fraude, pero es un fraude fantástico. Bueno, nació en 1998, sí, tiene 6 años. Claro, es un fraude fantástico porque nadie hace esto, es decir, nadie cuando aventura una idea de este tipo y la organiza también, coloca unos límites temporales tan escasos. Bueno, el motivo de que hayamos traído Jesús y yo te propusiéramos el programa hoy es por una razón que es lo que yo creo que va a dejar a todos los oyentes alucinados. Y es que todo lo que aventura John Titor hasta ahora es muy parecido a la realidad, salvo un gran problema. Pero todo lo que decide si la historia de Titor es falsa o no empieza con las elecciones norteamericanas del primer martes, después del primer lunes del próximo noviembre. Bueno, eso está muy bien. Esa es la fecha. Vamos a ver, ¿cómo es ese mundo caótico del 2036? ¿Por qué John Titor viene y nos advierte? Nos dice? John Titor viene porque teóricamente, a partir, como he dicho, del martes próximo, primero, según primer martes, después del primer lunes de noviembre, elecciones norteamericanas. El día de todos los difuntos, que es el 2 de noviembre. Esas elecciones no van, según John Titor, a ser respetadas por una parte considerable de la población norteamericana, que a partir de la primavera del 2005 iniciará el comienzo de un conflicto civil, una semiguerra civil norteamericana, que tendrá su punto culminante en los años 2007 y 2008. Debido a esa pérdida de poder tan tremenda para el mundo que supondrá el caos norteamericano, por Estados Unidos siguen haciendo, pese a su conflicto interno de poder universal global en el resto del mundo, desestabilizarán de tal forma el mundo que, debido a una serie de conflictos, bueno, sería muy largo contar, Rusia atacará a China y a los Estados Unidos en un lanzamiento de misiles nucleares en el año 2015. A partir de entonces, esto ya me pone esto. Partir de entonces, el mundo entra en una especie de caos global total, absoluto, no se destruye. Sin embargo, queda fragmentado en pequeñas comunidades. Bueno, él habla de unos Estados Unidos con un presidente de una capital en Nebraska, en el interior, a través de un sistema cíclico de 5 presidentes. Bueno, una historia absolutamente fantástica, sí, digna de una novela de ciencia ficción y con un ritmo además estupendo. La verdad es que para una película va a quedar luego esto muy bien. Y bueno, ese es el escenario. Es decir, ¿por qué necesita, como ha dicho Jesús, venir hasta el año 75? Él no viene ahora, recordemos que hay un pequeño problema. Y él aparece en el año 2000, quiere un ordenador que ya no existe. Y el problema que hay es que, como no lo encuentra, es cuando él decide preguntar y buscarlo. Entonces, como la gente le pregunta, de verdad, en el futuro, cuéntanos qué va a pasar, pues él va contando. Entonces va contando de una manera, que yo creo que es el objetivo de toda la historia de John Titor, es que lo cuente, claro. Si no, no tendría ninguna gracia. Entonces, según lo van contando, va aproximándose a la realidad de una manera bastante inquietante. Lo cual quiere decir, primero, yo estoy convencido que Titor no es una persona, son varias. Porque demuestra tener un alto conocimiento de técnica, es decir, es estilo humo. Si ten en cuenta que lo que ha dicho Jesús es verdad, es decir, él ofrece, dice cómo es su máquina del tiempo. Él dice que en el 2007 los físicos de más alto nivel del mundo serán capaces de descubrir la existencia de multiversos. A partir de ahí serán capaces de derivar lo que luego va a ser el fundamento de la maquinaria de su objeto, que es un sistema que permite, es decir, él considera el tiempo como una especie de enorme árbol. Dice que cuando él viaja hacia atrás, cuanto más se aleja el punto de partida, más se bifurca el árbol, de manera que, es decir, en cierto modo defiende la teoría de los multiversos de Schrödinger, de manera que puede haber como varios pasados y futuros alternativos conviviendo al mismo tiempo. Por eso hay una cosa muy divertida, que es cuando le preguntan resultados, por ejemplo, de partidos de fútbol y de campeonatos, suele acertar, pero sin embargo con ligeras derivas del 2%. Por ejemplo, a lo mejor hoy el Madrid no hubiera quedado con el resultado que ha tenido, sino que a lo mejor la diferencia hubiese sido un gol arriba o abajo. Detalles de ese pequeñito que él explica, porque dice que hay ligeras variaciones en el viaje que él ha emprendido. Bueno, la historia, claro, contarla así en 20 minutos es casi imposible. Yo animo a todos los oyentes, desde luego, a que le busquen en internet, porque es una historia divertidísima. John Titor, que tiene su propia página web, ¿no, Jesús? Tiene su página web, además ya lo has dicho. ¿Y quién lo paga? JohnTitor.com, ¿no? Claro. ¿Pero quién paga eso? Porque claro. Bueno, ahí ahora está. Con dinero, ¿no? Hay una red ahí detrás. Esto es lo interesante, ¿no? Claro. Cuando estamos hablando de John Titor, no quiere decir que estemos dando credibilidad a esto. Desde luego es fascinante en todos los sentidos y por eso sí, lo hemos traído. Conviene que lo aclaréis cada dos minutos, claro, porque claro. Vamos siempre, siempre habrá alguien por ahí que nos lo estamos creyendo todo en absoluto. O sea, casi seguro que es un experimento sociológico, que estamos hablando de alguien que ha querido pues montar eso, una verdadera película de Terminator, una verdadera novela, pues in situ, ¿no?, en tiempo real, como lo está haciendo y lo está consiguiendo. Pero tiene una serie de elementos técnicos tan importantes que los propios físicos les ha despistado bastante, porque es verdad que está muy basado en lo que es, bueno, pues toda la teoría de lo que ahora está más avanzado para construir una máquina del tiempo. Él, una de las profecías que hace, comenta que la ciencia va a dar un gran avance hacia el 2007, porque seremos capaces de fabricar agujeros negros, o sea, pero fabricar de una forma voluntaria, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para eso es necesario un elemento, y es que solo se puede viajar en el tiempo utilizando dos agujeros negros al mismo tiempo. Pero fíjate qué curioso, porque esto es la teoría de Paul Davis, que ya formuló hace unos pocos años. Él decía que la posibilidad de viajar en el tiempo es juntar dos agujeros negros a través de un agujero de gusano, y el agujero de gusano se puede crear en un acelerador de partículas. Entonces, todo esto lo da con fórmulas matemáticas, con fotografías, con informes, o sea, con cientos de páginas. La verdad que no se corta un pelo para es como la impresión que tiene alguien que tiene una tecnología muy desarrollada, sabiendo que no lo van a entender unos alumnos, unos pobres alumnos del 2000, en hay este caso. Un matiz muy importante en la historia de Titor, que es como la forma en que yo lo hubiera hecho si me lo tuviera que inventar, que es, hay un límite lógico, en el sentido de, ¿tiene por qué saber un piloto un F-15 cómo se hace un F-15? No. Entonces, es decir, en este caso él sí sabe, aporta datos, por lo menos. Los datos son muy discutibles, pero claro, siempre te queda la duda de, bueno, no tiene por qué saber cómo se construye, sí. Simplemente la va a pilotar, su objetivo es otro. También alguien podía preguntar, bueno, ¿y por qué viene usted al año 1975, precisamente, y no mandan a un experto en la máquina del tiempo? Bueno, pues lo explica. Porque su padre, es lo que él dice, fue uno de los técnicos que participó en el desarrollo del IBM 5100. Pero una cosa, él intenta viajar al año 1975, pero según me habéis contado, tiene un pequeño tropezón. Sí, él llega al año 2000 y acaba en el 2001. ¿Y por qué esa imprecisión de 25 años? Bueno, no queda claro, parece ser que no siempre se acierta. Además, tampoco queda muy claro, no, por lo menos yo no lo consigo entender, o no me aclaro muy bien, cuando él habla de las ramificaciones del espacio-tiempo, no parece que venga necesariamente siempre al mismo pasado, sino que va al pasado que él quiere, pero que se puede encontrar luego con futuros ligeramente diferentes. O sea, eso la verdad es que es tan complejo como lo explica él en la estructura esa de árbol que pone del retroceso en el tiempo, que es muy complicado. Lo que sí que es cierto es que es una persona que tiene, desde luego, bueno, quien organiza esto, un altísimo nivel de conocimiento de la física, sobre todo de la física a partir de los años 30, a partir del que he citado, de Schrödinger, no solo de Davis, sino de muchos más. Es decir, porque cita Tipler, de hecho una de las maquinitas que lleva, se llama así, él habla del efecto Tipler. Bueno, en todo caso tenemos ahora al nene con 6 años, que no se percata de nada, su padre sí, porque está ahora mismo trabajando en ello. Claro, es que es todo tan complicado lo de los bucles y todo eso, ¿verdad? Pero vamos a ver, ha llegado al año 2000, ha conectado con la red, ha empezado a trazar pronósticos para hacerse creíble, y claro, Jesús, ¿tiene muchos seguidores? Tiene muchos seguidores, lo que pasa es que tiene un fallo tremendo. Tremendo. Porque, vamos a ubicarlo, él está durante unos 4 meses de tiempo comunicando información a través de Internet, de los foros y de los chats. Y estamos hablando que está aproximadamente entre noviembre del año 2000 y abril del 2001. En abril se marcha y hace una serie de predicciones hasta el 2036. ¿Qué ocurre 6 meses después de abril del 2001? Pues ocurre los atentados de las Torres Gemelas. No dice ni una sola palabra sobre este asunto. Ni cómo eso ha modificado el mundo, ¿no? Nada, exactamente. Con lo cual, ese es un dato ya que nos hace sospechar, porque alguien que viene a esta época, hombre, me imagino que ese acontecimiento incluso en el 2036 habrá quedado registrado en sus manuales. Claro. Sin embargo, no dice nada. Sí se centra más en lo que son las elecciones norteamericanas y ahora, precisamente, las que vamos a vivir. Lo cual tiene bastante interés, porque estamos hablando de datos que él ha suministrado 4 años antes. ¿Y qué ocurre en ese 2036, que es lo que estamos comentando y que parece que algo grave va a ocurrir, porque ya de por sí, ya lo ha adelantado Carlos, va a haber guerras civiles, va a haber incluso una guerra nuclear intercontinental, pero ¿qué más va a haber en ese 2036? Que hasta ahí es donde llega esa información. Dice que en el 2036 va a haber una epidemia que es la que va a crear más mortalidad de todo lo que se conoce hasta ahora en la historia de la humanidad. Y esa especie de virus o de pandemia lo llama CJD, que es una variedad del síndrome que ahora estamos conociendo como el síndrome de las vacas locas y que causará incontables muertes y afecciones físicas y cerebrales, y que además no existe ni cura ni tratamiento, por lo menos en el 2036. Ese es un poco el final en el que estamos abocados y que algo tiene que ver esta computadora IBM para paliar estos efectos de la gran pandemia que nos va a llegar. Caramba, Carlos, menos mal que esto ya nos pilla un poco perjudicados, ¿eh? Estamos un poco viejecillos. No, es verdad, Jesús ha dicho lo fundamental. El gran problema es que se les escapó el 11S. Hubiera bastado con que hubiera indicado en su aproximación al futuro, pues algo, algún dato, algo parecido. Una gran sacudida. Claro, pero el fallo ese condena el problema. Yo me estaba acordando de un libro que me lo compré hace unos años. A mí me lo compré en la Feria del Libro Antiguo, y eso es un libro no muy antiguo, en concreto es del año 1990. Se llama Historia del Futuro. Es un libro escrito en 1990, que acaba de hecho en el año, me parece, 2130 o 2200, donde el autor suele faltar sollozar en la introducción, porque dijo: después de trabajar durante 10 años en este libro, lo saqué justo una semana antes de que cayera el muro. Entonces se le va la porra a todo el libro a partir de entonces, claro. Bueno, pues esto es algo muy parecido. A John Titor lo ha matado el 11S. Sí. Sin embargo, la historia no por eso deja de ser menos fascinante, porque cuando hablamos, Jesús y yo, de que se trata de un experimento sociológico fascinante, para mí lo es por 3 razones. Primero, por eso, por el hecho de que plantee un enigma tan curioso y de que consiga atraer a tanta gente a sus páginas web o a los foros de debate. Segundo, que se autolimiten el tiempo. Normalmente los profetas nunca dicen fechas y siempre lo dejan una cosa como muy, muy vaga, en el futuro muy lejano. Y tercero, el hecho curioso y sorprendente de que en realidad cuando él está con nosotros está tan bien. Está tan bien porque está vivo. Está vivo, sí. Entonces tiene al mismo tiempo 38 años y 2. Es la paradoja. Es una cosa fascinante, absolutamente, que no explica en ningún momento y que bueno, al parecer... Pero sí en parte lo explica. Nadie le pregunta. Dentro de todo el legajo ese de información que nos da, nos suministra una información que a mí, por lo menos, me atrae muchísimo porque yo creo que van por ahí los tiros. Él habla de la teoría de los mundos paralelos. Sí. Es algo que ya se viene especulando desde hace mucho tiempo. Incluso novelistas como Richard Bach, en una novela que se llama Uno, ya empieza a especular. Es decir, ahí se evita la famosa paradoja, ¿no?, de que si tú regresas al pasado, matas a tu abuelo. Sí, porque nunca es tu pasado. Claro. Entonces él habla de que existen incontables universos que coexisten a la vez, en un mismo espacio, en un mismo tiempo, pero que las personas van evolucionando de una manera diferente y en un tiempo distinto. Es decir, que estaríamos hablando no de un universo, sería el gran error, estaríamos hablando de un multiuniverso y no estaríamos hablando de un espacio, habría muchos espacios y de muchos tiempos, pero todo coexistiendo. O sea que hay varios Jesús Callejo, pero no están aquí. Ahora mismo, exactamente, aquí hay un Jesús Callejo. Otras tres personas hablando posiblemente de este mismo tema, pero con otros términos, con otras expresiones, sí, con otras informaciones, con otro énfasis, si quieres. Es decir, porque cada momento se diversifica. Es decir, cada decisión que tomamos, y estamos tomando decisiones continuamente, incluso ahora yo estoy tomando la decisión de lo que voy a decir, de las palabras que voy a comentar y lo que voy a expresar, estoy tomando decisiones que están generando un nuevo universo que yo estoy abriendo. Y sí, por lo tanto, que somos inmanentes en este mismo presente. Si tú vuelves al pasado, tú nunca vuelves al mismo pasado del que estabas, en el que estabas hace 20 años, 30 años. Vuelves a un pasado distinto y puedes matar a una persona, pero que tendrá unas consecuencias diferentes en ese universo y en ese espacio-tiempo, pero no en el otro que tú quieres modificar. Por lo tanto, nos da una cantidad de posibilidades que en parte explica estas paradojas que estamos comentando de John Titor. ¿Cómo puede ser que regrese, que no comente este tipo de cosas? Él puede decir que no ha comentado el 11 de septiembre porque en su pasado, o lo que él estaba viendo, ese acontecimiento no iba a ocurrir. Eso ocurría en otro espacio-tiempo. Claro, es como la famosa hipótesis del gato, de Schrödinger, el famoso gato que está metido dentro, que hay, me parece que es el año 26, ¿no?, cuando lo cuenta Schrödinger, el gato que está metido dentro de una cabina, está vivo y muerto al mismo tiempo, es cuando él enuncia la teoría de los multiversos. Pero bueno, todo en cualquier terrible, caso, lo lleva mucho más adelante el caso de Titor. Sí. La verdad es que es muy entretenido leértelo todo porque... Pero recapitulemos, Carlos. Venga, vamos a resumir. Tenemos las elecciones norteamericanas. Ahora, noviembre. Gana George Bush. O al revés, o Kerry. Bien, esto provoca un malestar generalizado. Uno de los dos lados, por decirlo de una manera, un grupo de poder dentro de los dos, por decirlo de una manera, no bandos, pero un grupo de poder americano no está de acuerdo. Se revela. Se traicionan inconsciente, bandos. Bandos, no son bandos todavía. Y genera con eso un conflicto civil que, por lo visto, según dice Titor, en realidad ya viene larvada en la sociedad americana desde hace tiempo, que desemboca en el primer año 2005 en una crisis gravísima. Uh-huh. Esa crisis lleva a Estados Unidos a una guerra civil que tiene su punto culminante en el 2007. 2007, justo cuando... 2007-2008, justo cuando se descubre... Cuando la ciencia da ese gran paso. Junto cuando los físicos descubren que en realidad los multiversos se pueden fabricar agujeros negros. Digamos, sí, ese sería el paso. Y mientras fabricamos agujeros negros... Y mientras que ocurre ese caos... Es decir, el mundo se ha desestabilizado de tal manera que, bueno, que Rusia, sumida en una especie de crisis y caos total... El Putin de turno da el botón. Lo mismo Putin, sin ir más lejos. O lo mismo Putin. Da el botón bastante sano, y provoca un ataque atómico ataca masivo. A China y, a continuación, a Estados Unidos. Lo que pasa es que fallarán los misiles porque para entonces estarán herrumbrosos. Bueno, de hecho, no se parece el mundo. Algo decir que están herrumbrosos todos bastante. El editor comenta que durante esos 10 años... Dale a los SS-20. El IBM famoso. Tampoco lo explica, ¿no? Pero lo mismo es que iban a Chicago y que hagan 20 kilómetros. Esto es sobre el año 2015. Sí. Y entonces, a partir de entonces, el mundo entra obviamente en una situación de caos total. Se divide en multitud de grupos pequeños de poder. Estados Unidos elige a 5 presidentes en una capital que construyen al efecto en el interior del centro norteamericano, en Nebraska. Pero el planeta no se destruye. El planeta no se destruye. Lo que pasa es que la crisis es generalizada. Hay epidemias como la que cuenta al final, que es devastadora. Pandemias, problemas de hambre, migraciones incontroladas. Es un desastre, pero vamos a apocalíptico. Y en ese desastre apocalíptico, él es enviado a una misión para recuperar un ordenador que es el único que puede solucionar un gigantesco bug, es decir, un gigantesco problema que tienen con los ordenadores de su época, en su tiempo y en su estado, que al parecer no consiguen reparar si no cuentan con el material original. Y a todo esto, Jesús, el tiempo apremia porque hay un virus que se está cargando a medio humanidad. Claro, sí, sí. Además, un virus mutante que parece ser que también es un virus de diseño, es decir, es un virus que ha generado el propio ser humano y que se le ha escapado de las manos, claro, y que bueno, no tiene cura. Está el mundo tal y como nos gusta, ¿eh? Claro, una de las cosas que recalca John Titor siempre la destrucción. Es que el mundo que conocemos no se va a parecer en absoluto en el 2015, para nada. Incluso que la gente se va a acostumbrar a vivir en un estado policial permanente, una especie de Gestapo. A la fatalidad. Bueno, eso se refiere a Estados Unidos. Sí. Claro, pero sí. No habla de, bueno, de algo que ahora mismo lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo, que es el terrorismo. Es decir, esa inseguridad permanente que ocurre y que es uno de los detonantes de esa inseguridad general que va a haber y que genera esa guerra civil, primero en Estados Unidos y que luego pues repercute, como no, en todo el mundo. Es importante que no hable de una guerra civil estilo de la guerra de secesión, sino hable de una especie de conflicto civil de ese tipo. De un conflicto, una especie de conflicto, efectivamente, de una sociedad policial que controla a terroristas de todo tipo, que están de una manera u otra actuando entre ellos, contra ellos, contra el Estado, contra los de al lado. Sí. Una especie como de sociedad de miedo. Sí, sí, sí. Bueno, y claro, supongo que no hace de Nostradamus sino habla del rey de España, ¿no? Salvándonos pues no dedica ni una miserable línea a los europeos, a los que, de los que pasa totalmente, además, totalmente. Sí. Es bueno, americano. Pues ahí está el mito de John Titor, con su página web funcionando. Miles de personas, cientos de miles en Estados Unidos lo conocen muy bien. Y aquí en España, pues supongo que hablaremos de él mucho, ¿no? Pero vamos a... Yo creo que va a dar mucho que hablar. A partir de noviembre, claro. A partir de estamos noviembre, hablando claro. De eso, de que ha publicado fotografías, de esta supuesta máquina del tiempo, de los planos de la misma. En todo caso, quien maneje John Titor, la marca John Titor, ¿verdad? Exactamente, claro, sí, sí. Es un nombre, es una especie de copyright, John Titor. Estoy convencido que no es una persona física, sino que son varios. Y incluso ya, fíjate, que ha empezado a interesar a distintas universidades, como la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Es decir, está interesando hasta el punto de que hay gente que es contraria a a todos los planteamientos técnicos, diciendo que son absurdos, es que nunca se pueden llevar a la práctica. El Simon Said, ¿no? Claro. Y otros dicen que, bueno, que podría ser, sencillamente, que ahora mismo no tenemos la tecnología suficiente para poder desarrollarlo. Sabes que ahora mismo, en lo que son las máquinas del tiempo y los viajes en el tiempo, están como las de Historias, que es la de Stephen Hawking, diciendo que es imposible construir ninguna máquina del tiempo, y la de Paul Davis, que dice que sí se puede hacer, pero que es una cuestión de dinero. Sencillamente, cuando tengamos el dinero suficiente y el tiempo necesario... Lo dicen los rusos también, Y también lo dicen los rusos, pero bueno, estoy hablando de la postura norteamericana, que casi siempre son los que están marcando un poco las pautas. Entonces, bueno, Hawking es el pesimista, es el que está negando totalmente este tipo de posibilidades, al John Titor y todos los demás, y Paul Davis y compañía, que sí están especulando en la posibilidad de que los agujeros negros, los agujeros de gusano, sí pueda ser una realidad, de aquí precisamente al tiempo que dice John Titor, sobre el 2007-2008. Pues nada, saludamos al joven John Titor, que tiene aproximadamente unos 6 años ahora mismo, supongo que estará escuchando como personaje inquieto que es, este monográfico Zona Cero. Y nada, para ti, Jesús Callejo, toma este agujero negro, para que puedas viajar. Está usado, Ya. Y toma este para ti, Carlos Canales. Gracias. ¿Te gusta el tuyo? Sí, muy bonito, es precioso, todo negro, como absorbe la luz. Ahora los podéis conectar y ya tenéis los dos necesarios para poder viajar en el tiempo. Primero, a ver si cogemos el gusano.